y que nos queda muy poquito de temporada. Igual un programa más y lo dejaremos un mes. Igual volvemos en julio, pero justo nos vendrá para hacer un programa más. Pero bueno, que vamos a empezar con Morenas, que es con el grupo que acabamos el programa pasado, de esta Alicante, con su nuevo trabajo 4 de este marzo pasado. Pues eso, Novedades Decadentes, hoy empieza con Morenas. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues nos vamos hasta Venezuela para empezar. WIS 420, Amor de Encaba, del febrero pasado. Música. del Millennium. Venga, más cosas primaverales. ¡Ah! Mouse Ratter, 777, Good World, que saldrá en julio. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Y vamos con más primavera. Cubet, desde Nueva York. Lucky Number and True Weight, de este mayo. Yeah. Cositas de mayo. AGOFP desde Dortmund, Alemania. Ausheffen. Que sí, esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Vamos con un poquito de caña también en primavera, porque de todo hay en primavera. The World is a Beautiful Place, con este adelanto de este nuevo trabajo, Big World of Contact, de este mismo mes. What the fuck are we to do? Cositas nuevas, Ritual Cross desde Chicago, Illinois, también de este mismo mes. Pues de Chicago vamos a bajar para California y esto es AMES con este trabajo también de este mes, de mayo, aunque estemos ya en junio. Bye. Para intimar. Novedades de cadena. Para intimar, lo puedes hacer a través del correo electrónico. novedadesdecadentes@gmail.com. Wow. Y vamos a hacer 2-3 ediciones de Discos Enfermos de nuestro buen amigo Inti, desde Barna. Y empezamos con Total Nada, aquí ahora, desde Monderal. Pueblos Total Nada, casi nada. Más cositas de Discos Enfermos, Precipice, de este en antes, álbum debut. Vamos a seguir con este Panamá, que no es que lo saque esta promo demo de este año Discos Enfermos, pero como los pasea por toda Europa de gira, pues también los ponemos. We'll be right back. Novedades decadentes. Música tranquilita. Y antes del mini vintage, vamos con alguien mini vintage, que son los MDC y su último trabajo de Last War del mayo pasado. Ahí un poco pasados de hora, pero todo da igual en primavera. Pues vamos con la sección esa del Vini Vintage, aquí en Novedades Decadentes. Y hoy nos quedamos en el estado, concretamente el Madrid, Grupo Ochentero. Y son los Décima Víctima, que además les han reeditado también varios trabajos. Y nunca los habíamos puesto, así que un poquito de post-punk oscuro de los primeros 80 hasta el 84. Pues eso, Décima Víctima, y vamos a poner uno de los temas más famosos, Un Hombre Solo. Thank you. sorpresa sin riesgo ninguno. Mil ojos desconocidos que le observan. Esperan en su silencio que un leve fallo le pierda y caiga en tierra. Sobre la tierra. No venga un hombre en el hombre, ni tan siquiera su vida interesa. Querrán conocerla cuando retiren el cuerpo de la arena. La droga, droga. Pues sí, nos gustan, sí, sí. Que somos callejeros, somos de Madrid, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino, ¿qué pasa? ¿Nos gusta? ¿Sí? Y a la ministra le gustan los porros. A mí la droga, droga. A cada uno, oye, a cada uno le va lo suyo. Es cuestión de prioridades. Y a nosotros nos van los ganglios. Las uñas tan... Con su último disco, Peruguay, del febrero pasado. En ninguna empresa te vas a colocar. Para colocarse es perfecto el parque. Debajo de los sauces, hincharse de fumar, te vas a colocar, te vas a colocar, te vas a colocar, te vas a colocar. Es perfecto el parque. Debajo de los sauces, hincharse de fumar. Con las uñas tan largas y el pelo tan corto,

Venga, nos despedimos como siempre con Grupo El Estado, esta vez desde Cataluña, Enemies, y es una remasterización de su disco Todo Sigue Igual, que está guapísimo. Pues estas han sido Novedades Decadentes por hoy. Esperemos que haya un programa más. En julio igual volvemos. Y eso, que un besazo, y aquí os quedáis en Radio Topo.